mundo incierto y donde nada parece ser correcto. Guerra y dolor, poder en manos de personas que piensan hoy en guerra. Exterminio sin importar de nada. Es el tiempo de pensar en cambiar, porque se puede ver todo lo anunciado. Estruendo.